Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Aquí continuamos en Cruza los Cables por Radio Libre y son de Trope desde Chacarita y desde San Martín para el mundo entero en la FM 99.3. Bueno, después de haber hablado sobre los despidos con un compañero trabajador de ARSAT, pasamos a un tema un poco más feliz. Cine, el cine siempre es el final de todos los caminos en este mundo. Exactamente. ¿Cómo? Me gustó la frase, no la terminé de entender, sonó muy linda. En fin, bueno, el punto es que el jueves pasado tuvimos la suerte de ser invitados nuevamente a un estreno de cine nacional, ese cine que tanto me gusta, y que creo que hay que levantarlo a lo más alto posible, porque tenemos un cine de una enorme calidad y que necesita, por supuesto, que lo acompañemos comprando una entradita y yendo al cine, porque básicamente es de lo que vive la producción para después volver, en todo caso, a sacar una nueva película y que no terminen completamente quebrados quienes se han animado a llevar a producir, quiero decir, una ficción, una idea, un hermoso guión, una historia. En este caso estoy hablando de una película de terror que aparte es del género, no solamente, bueno, el género en Argentina está creciendo una bocha, un poco exageré, está creciendo bastante, pero porque cuesta muchísimo, el cine de género parece que es patrimonio exclusivamente del cine industrial norteamericano. Explica, o sea, un poco, ¿qué es cine de género? Para el que no entiende nada. Bueno, cine de género... En algún momento de la historia del cine moderno, a través de principalmente la crítica francesa, se empezó a hacer una división entre lo que era el cine de género y el cine de autor, poniendo por encima del cine de género el cine de autor. Y de alguna manera eso tiene que ver con que el cine de autor, que son historias ficcionales, pongámosle, para hacerlo un poco más fácil, en la que se cuenta algo sin... fuera de lo que es el sostén de las convenciones o de algo esperable, es algo que está exclusivamente a gusto del que está contando. Digamos, no, al revés, es el cine, ese sería el cine de género. Y el cine de género responde a convenciones, es decir, en el cine de género clásico de una comedia romántica, en la medida que al final de la película no queden finalmente felices y juntos los dos protagonistas, que tiene que ser principalmente un varón y una mujer, si vamos a ser más clásico todavía. Claro. Hay algo que no funcionaría, y de hecho tiene que ver con estas convenciones, son las que van armando el relato, y en la medida que responda más esas convenciones, que esas convenciones estén en la narración de la historia, lo hace más o menos sujeto al género al que pertenece. Perfecto. En el cine de terror también hay un montón de convenciones y qué sé yo, y es uno de los géneros más lindos y es uno de los géneros que más se desarrolló en el cine nacional. En fin, estábamos hablando de esta película que se llama Resurrección, de Gonzalo Calzada. Se estrenó el jueves pasado y lo loco es que no solamente va a lo que es el cine de género de terror, sino que a un estilo, si se puede decir, o un subgénero del terror que no sé si tiene historia en este país, yo al menos desconozco, creo que no, que es el terror gótico, para que me entiendan. Ajá. Castillo en Transilvania, claro. Drácula, eso es terror gótico. Claro. Acá no quiero, bueno, no hablamos de vampiros, pero sí hablamos de un estilo de historia que tiene todo lo que tiene que tener el cine de estilo terror gótico. Y lo loco que está situada, está ambientada en 1871, eso es una de las cosas que también hace a este estilo, a este tipo de género. En la provincia de Buenos Aires, época en que la fiebre amarilla, la epidemia de la fiebre amarilla, merma prácticamente toda la población de Buenos Aires. Claro. Y fue, bueno, una tragedia que fue absoluta, es histórica. Es histórica, sí, sí. Muy bueno que lo traiga con esta peli, muy bueno. Bueno, lo trae, ya no solamente lo trae, sino que la desarrolla desde una historia bastante truculenta, donde, como bien estaríamos hablando de cine... en el medio de Transilvania, por supuesto en Transilvania pasan cosas sobrenaturales. Bueno, en Buenos Aires de 1871, en un casco de estancia, en una casona gigante en el medio del interior de la provincia, mientras el terror cunde en toda la población por miedo al contagio de la fiebre amarilla, también suceden cosas de estilo sobrenatural. Se trata la historia, el personaje principal es un joven sacerdote que viene de Córdoba hacia Buenos Aires, pasa previamente por la casa, su casa de familia. Él va a Buenos Aires a formar parte de la orden de curas y sacerdotes que estaban ayudando y a la vez muriendo, claro, tratando de salvar a través de estas cuestiones espirituales, a través de Cristo y la Virgen, a la gente que tenía un virus y que se iba a morir igual, por más que le den la bendición. Pero en fin, así, sobre todo en esa época, ¿no? La creencia, la fe, la cuestión católica, sí, era muchísimo más poderosa que hoy día. Pero kilómetros antes de llegar a Buenos Aires, se detiene en la quinta de su familia y ahí se encuentra con que todos los habitantes de la casa están infectados. Y ahí empieza toda una trama en la que incluye a un criado interpretado por Patricio Contreras. Ajá. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Una actuación espectacular. Y al joven sacerdote que viene a ser Martín Slipak, un joven actor que está creciendo bastante últimamente, aparece en muchísimas ficciones, sobre todo los podemos ver en las ficciones de la televisión pública. Es cierto. Y acá hay toda una cuestión de creencias, ¿no es cierto? De creencias paganas versus creencias religiosas, miedo a la muerte, terror a la muerte. O sea, una de las cosas que también decía recién es bastante nueva, sí, dentro de lo que es este estilo de género de terror. Es la referencia a los payés y curanderos del litoral, que vienen a ser como brujos, sí, sí, claro, que para que se den una idea es parecida a la magia vudú, pero criolla. Sí. Bueno. Sí, más que criolla diría yo, autóctona en realidad, que persistió durante muchos años a la conquista española y demás, pero viene a ser algo más autóctono que criolla. Me encanta la complementación que estoy disfrutando en este momento con nuestro profesor de historia, Andrés. No, por favor, para profe me faltan 9 materias. No importa, 9 materias no son nada, querido. Tómese un mate. Por suerte, todo esto de los que les estoy hablando no va a ser a través de mis apreciaciones exclusivas, sino... ¡Qué suerte! Porque está en línea el director y escritor de la película, Gonzalo Calzada. Gonzalo, Fernando te habla, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Recién justo hablábamos de esta cuestión de meter un género dentro de lo que es el género de terror, que si bien es fuerte dentro de lo que es el cine de género nacional, vos, o sea, saltaste la valla y te fuiste a un subgénero que nunca se había hecho, que es el terror gótico. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo llegás hasta a tomar esa decisión, a llevar la historia por ese lado? Bueno, mirá, en realidad las películas de terror tienen como varias vetas. Lo mejor para comparar eso es cuando uno ve las películas norteamericanas, no llama la atención esta diversidad. Es decir, uno puede ir a ver Guerra Mundial Z y después, claro, ver La Dama de Negro. Claro. Son dos propuestas de cine de terror completamente distintas. Una es una historia gótica de fantasmas de época y la otra es una historia de zombies. Claro. Sin embargo, no nos llama la atención. Es decir, hay tanta diversidad que es natural verlo así en el cine extranjero. Pero acá sí nos llama la atención porque, supongo yo, primero no hay muchas posibilidades de producción, y lo que se hace de género, que ha costado mucho hacerlo en estos años, poco a poco va encontrando la posibilidad de una diversificación. Ajá. La mayoría del género que se ha hecho, por una cuestión de gustos, la verdad te desconozco un poco el motivo por el cual mucho se ha hecho de zombies, algunas cosas de vampiros, por poner un genérico, ¿no? Porque claro, claro, esto de película de zombies, de vampiros, siempre tiene una cuestión media azarosa y hasta te diría un poco floja, ¿viste? Una película en realidad trata de muchas otras cosas. Por supuesto. El género gótico acá no se ha mucho incursionado, calculo que fue una cuestión de posibilidades de producción, de gustos. Sin embargo, se han hecho algunas cosas, obras maestras del terror de Narciso Ibáñez Serrador, actuado por Narciso Ibáñez Menta en la década del 60, dirigida, claro, por Carrera. Sería como un antecedente, tal vez. Pero mirá hasta dónde te fuiste, claro. Sí, yo, viste, de estudiante siempre me gustó en las películas de género fantástico. Me gusta mucho el contexto de leyenda y de mito. Este, claro. Por eso es que he disfrutado mucho de Nazareno Cruz y el Lobo, de Fabio. Y bueno, me parece que Resurrección tiene un poco ese universo. Es decir, es un poco gótica y es un poco una película de leyendas. Hablando de leyendas, recién justo estábamos tocando ese tema de lo que tiene que ver con las tradiciones originarias de esta tierra, y vos mezclás en todo esto el tema de los payés. ¿Cómo llegaste a esa mitología? ¿O por qué se te ocurrió introducirla? Es una cuestión de gustos también, ¿viste? Yo vengo haciendo varios cortos, siempre relacionados con el tema de los mitos y de algunos aspectos medio góticos. En el año 2000 hice un cortometraje que se llamó Mandinga, que se puede ver en la página de internet de la productora, que habla sobre los mitos del norte. Uh-huh. Y bueno, siempre estuve relacionado con todo ese universo y me gustó aplicarlo a un largometraje. Y Resurrección fue como el nexo perfecto, así que no me costó mucho unir la fiebre amarilla, la idea de la muerte, la desesperación de la gente y el universo de los payés, que viene del litoral, precisamente donde se creía que venía la misma peste. Recién hablabas de, bueno, la elección del género. Bueno, vos sos un tipo que le viene apostando el género hace rato. La Plegaria del Vidente fue una película que también tuvo muchísima repercusión. Pero recién hablabas de las dificultades de producción. ¿Y cuál fue el laburo extra al que se tuvieron? ¿Cuál es el nivel de riesgo al que tuvieron que exponerse, tanto desde la fotografía, desde los efectos especiales? Mira, riesgo en realidad pasamos más con La Plegaria del Vidente. ¿En qué sentido? El equipo técnico de La Plegaria del Vidente... Bueno, veamos a ver si podemos restablecer la comunicación, a ver si podemos continuar con... Mientras tanto, me interesaría contar un poco acerca de Gonzalo Calzada, que es, este, como decía recién, un tipo que se convirtió un poco en referente de género. Fue una de las cosas que más le elogiaron a la hora de criticar La Plegaria del Vidente, una película que estrenó en 2012, basada en la novela homónima de Carlos Balmaceda, quien se encargó de escribir el guión, que trata sobre lo que fue en aquel momento la cuestión del loco de la ruta, no sé si se acuerdan, que asesinaba prostitutas, que finalmente se supo que en realidad las prostitutas que aparecían muertas en la ruta no eran ningún psicópata asesino serial, sino que era la misma policía. Ajá. Pero dejó todo un manto de misterio que Carlos Balmaceda lo convierte en ficción, y Gonzalo Calzada lo lleva al cine en una película muy jugada, muy arriesgada. Bueno, es un tipo que está acostumbrado a este tipo de cosas. Previo a eso había llevado una de las películas más ganadoras en festivales, junto con Leonor Manso como protagonista, que se llama Luisa. Y ahora estaría jugándosela también en una... Y cuando digo jugándosela, no es que quiero poner a todos en el plano de los héroes, pero sí hay que entender que hacer una película nacional con tanta producción y que cumpla con todos tus deseos a la hora de cómo te la imaginaste, tratar de llevarla a la práctica, eso cuesta muchísimo dinero. Lograr que esa película tenga éxito es realmente una aventura. Restablecimos la conversación con Gonzalo, está en línea. Y me estabas hablando de que La Plegaria del Vidente había sido todavía más arriesgada en comparación a lo que pasó con La Resurrección. Claro, exactamente. En realidad el equipo técnico de La Plegaria fue excelente. El problema fue de que había que hacer mucho en poco tiempo, demasiado. Ajá. Entonces no había posibilidad de detenerse a trabajar una apuesta más precisa. Entonces, bueno, aprendiendo de ese ejercicio, en la siguiente película, que fue Resurrección, decidí achicar. ¿Achicar qué? Locaciones, decorados, personajes, una historia más centrada, ¿viste? Y a partir de ahí empezar a atravesar la apuesta. Uh-huh. Eso es lo que nos permitió tener una mayor libertad. ¿Viste? Conseguimos una casona impresionante, que es la donde se filmó la locación principal. Sí, prácticamente tremendo. Estuvimos los 25 días ahí con todo el equipo, y bueno, eso permite una mayor concentración, y sabiendo que teníamos eso, convocamos un equipo de técnicos de primerísima línea como para trabajar y seducir a que cada uno pueda explayarse y dar todo lo posible con estos elementos, ¿viste? Más acotados. De primerísima línea también es el elenco con el que contás, encabezado por Patricio Contreras. Hablando con Daniel de la Vega, que también es un tipo bastante dedicado, con bastante experiencia en lo que es el cine de género y terror, En algún momento nos contó que es muy difícil convocar actores consagrados para trabajar en películas de este tipo de géneros que de alguna manera están un poco, no sé si la palabra es decir mal vistos, pero tienen cierto prejuicio encima. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo armaste el casting y cómo llegaste a que Patricio Contreras formaba parte en primera línea y estar adelante en el elenco? Mira, yo, viste, cada uno como que tiene su experiencia. Yo lo que te puedo decir es que no tuve ese problema nunca. En general tuve la suerte que los actores que convoqué se prestaron y muy bien a laburar. Y en el caso de Patricio, se entusiasmó apenas leyó el guión, le gustó muchísimo ese personaje. Hay una relación que había filmado con Leonor Manso Luisa, no soy un director que vengo a hacer solamente género, entonces calculo que eso también hace que, además de La Plegaria, como le había ido, es como que no son películas que, digamos, viste, pueden quedar en cuestiones, viste, de poco lanzamiento, sí, de poca difusión. Digamos que hay dos o tres películas que hacen que de golpe uno le facilite el laburo de buscar actores. Ajá. Después qué sé yo, viste, es un poco la fama de cada uno, es un poco también el prejuicio que hay. Yo, viste, hay un montón de actores, me parece que a veces uno se empecina por ahí en buscar un actor determinado, que si no le gusta el género, ¿para qué buscarlo? Y hay que buscar a alguien que realmente se entusiasme con hacer la historia. Sí, género, no género, viste, como que es una pavada a esta altura del partido. Claro. Y aparte, por otra parte, escribiste un guión, bueno, el guión recién hablábamos que realmente está muy bueno en el sentido de que no cae en ningún momento, está todo el tiempo arriba. Qué bueno, y te va llevando eso. Sí, a mí para la particular, bueno, porque es un género que me gusta mucho y disfruto mucho cuando la trama te mantiene todo el tiempo ahí prendido, e incluso acá algunas cosas te van llevando hacia, no sé, hacia esos aspectos de lo que tienen que ver con la historia de los personajes. Pero hay algo que pasa al revés. Cuando yo vi que estabas vendiendo, perdón, no sé si estabas vendiendo, pero que estaba también el lanzamiento de la novela Resurrección, sí, dije, claro, escribió el libro y del libro hizo una adaptación. Entiendo que es al revés, ¿no? Que del guión te copaste con la historia y arrancaste y escribiste la novela. Sí, tal cual, es lo que decís. Fue al revés. Empezamos con el guión. Trabajé muy intenso el guión, a mí me gusta mucho escribir, lo disfruto mucho, bastante, cada vez más, y siempre tuve el anhelo, el sueño de poder escribir, de transformarme en un escritor, de novelas, de cuentos, y esa fue la oportunidad, por lo menos para animarme, ¿viste? El lanzamiento es independiente, por eso es que en algunos casos se regaló la novela y en otros se vende, no tiene una punta comercial específica. Sí, no tiene una finalidad comercial. En este caso no, era más el gusto de hacerlo, estoy muy contento con el resultado, fue una experiencia muy rara, porque es cierto esto que vos decís en general, viste, uno parte de una novela para hacer una película y no fue el caso, la realidad es que trabajé tanto con el guión, quedaron tantas cosas que no pertenecían a la película, pero sí al universo de Resurrección, que me dieron muchas ganas de escribir y la verdad que es fantástica la novela, me gusta muchísimo, en algunos aspectos tiene esas cosas que suelen tener las novelas, que son más recursos porque es más completo, uno se permite en 300 hojas desarrollar toda la intimidad de ese personaje, su historia, su infancia, la casa. Y bueno, en general la gente que la ha leído realmente le ha gustado muchísimo. Ojalá alguna editorial grande se muestre interesada en por ahí lanzarla comercialmente. Ajá. Bueno, en fin, dos lanzamientos al mismo tiempo y geniales, digo, me imagino el universo de cada personaje, si lo pudiste desarrollar en una novela, seguramente debe estar más que interesante. Te tenemos que despedir, te agradecemos muchísimo esta charla y nada, felicitaciones y que tengas mucha suerte con el estreno, porque la película sigue en cartelera. La película le está yendo bárbaro, está ya en 25.000 espectadores, la verdad. Excelente. Que explotó, no nos imaginamos tanto, y agradezco muchísimo a todos los espectadores que apostaron a ver esta película de género distinta, y a los que no la vieron, que vayan a verla al cine, porque es una película para ver en el cine. Excelente, sí. Gracias, Fernando. Doy fe. No, gracias a vos, estábamos hablando con Gonzalo Calzada, director, escritor y también novelista, como hablábamos recién, de la película Resurrección, una película de terror gótico que se estrenó el jueves pasado, que sigue en cartelera. El estreno fue a sala explotada y probablemente le va a seguir yendo muy bien, porque es una película muy atrapante y aparte no es un terror que se sectorice demasiado al público. Es un terror que es para mucha gente. Tiene muchos condimentos que hacen la película atrapante, no es tan cruenta, es una historia realmente entretenida y con todo lo que tiene que tener para cumplir con la reglamentación del género. Así que bueno, esto fue Resurrección de Gonzalo Calzada, con Patricio Contreras, Martín Spielberg, Ivando Villamil, entre otros. Disfrútenla, y vayan al cine a ver cine nacional, que va a estar piola que lo hagan, ¿no? Digo, dale. Se me ocurre. Vamos. Vayan al cine, no sean caretas. Cruza los cables.